O vamos a continuar otro tema. Y algo de lo nuevo. Disco nuevo. ¡Buenísimo! Especialmente algo de nuevo de Alberto Pedraza Martínez Jr. La cumbia de los cumbiamberos. Martínez Jr. aquí presente. Un aplauso para el hijo de Alberto Pedraza.